Bueno, buenas tardes a todas y a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente los organismos de derechos humanos terminamos de hacer una reunión con la ministra Bullrich, con Garabano y con Abreu. Lamentablemente, es muy triste haber tenido que escuchar lo que han declarado, lo que han dicho y lo que no han dicho, ¿no es cierto? Así que sinceramente, como decíamos, no es que llegamos, nos vamos como llegamos, nos vamos peor, porque incluso nos proponían hacer y seguir trabajando todos juntos. ¿Cómo vamos a seguir trabajando todos juntos si no reconocen además la desaparición forzada de Santiago, entre otras cosas? Realmente negando todo lo que hay testigos, hay grabaciones, lo hemos visto todo el mundo. Todo negando. Así que sinceramente, por supuesto, vamos a pedir de estar con Marcos Peña. No nos vamos a quedar quietos, son 40 años de lucha que llevamos y siempre firmes. Es muy triste, como lo comentó Lito y lo hemos dicho tantas veces, que después de 40 años, Dios mío, tengamos que seguir gritando aparición con vida. Es lamentable en este gobierno de Macri. Así que vamos a seguir, por supuesto, en la lucha. Vamos a viajar ahora un grupo con los sindicalistas a Chubut, donde vamos a estar, sí, aquel donde vamos a estar, por supuesto, con la comunidad mapuche. En fin, que no vamos a bajar los brazos, pero es muy doloroso que las que tenemos ya muchos años tengamos que seguir como 40 años atrás denunciando acá en el extranjero las violaciones a los derechos humanos como están ocurriendo con este gobierno. ¿De dónde? Entre otras cosas, lo peor es la desaparición forzada de Santiago. Presos políticos, Milagros Salas, a los genocidas se los manda a sus domicilios hasta los country. Y a Milagros Salas la quieren meter en esa pocilga. Son todas violaciones a los derechos humanos, pero acá estamos. Y siempre decimos lo mismo, que a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, todas seguimos de pie, ¿eh? Gracias. Bueno. Comparto totalmente las palabras de Tati. Yo estoy un poco enfermita y la voz no me da, pero el alma la tengo destruida, destrozada, porque es cierto, hemos salido peor que como entramos. Siguen mintiendo, nos siguen mintiendo, y sin ningún tipo de reparo no declaran desaparición forzada, desaparición de este joven. Nuestras palabras no entraron en el corazón de las personas que tienen que resolver este problema de una manera rápida, por respeto a los familiares, por respeto al pueblo. El mundo entero está gritando por este joven y en la Argentina quiere contarse una historia oficial. Esto no queda acá. Nos vamos peor. Pero cuando peor nos vamos, más ganas de trabajar tenemos. Eso es lo que nos va nutriendo día por día. O sea, nos vamos más fuertes, nos vamos más seguras de que tenemos que seguir orando la piedra. Y se le dijo, este gobierno está haciendo correr peligro a la democracia, peligro al país, peligro a cada ser viviente con esta situación de este joven en el sur. No sé si tienen corazón o están dormidos o siempre fueron así. Una pena, una joven como la ministra, que ha sido militante con nuestros hijos en su momento, que hoy tenga cara de piedra y un corazón duro y unas respuestas realmente inaceptables. Nos siguen mintiendo, pero como la experiencia de 40 años nos sirve para mirar más allá de las palabras, Insisto, vamos a seguir. Ya estamos programando reunirnos para ir al sur, para hacer otras acciones, para hacer recordaciones, no solo acá, sino en el mundo entero. Las que vamos a salir al exterior, porque nos llaman por otros temas o por este, vamos a decir lo que pasa en nuestro país. Con dolor, porque quisiéramos decir cosas buenas. Con tristeza, porque hay un pueblo que lucha y está siendo despreciado. Entonces el pedido para todo el pueblo es: ayúdennos, ayudémonos, no bajemos los brazos, y el triunfo lo vamos a tener a la larga. Gracias. Bueno, la verdad que no voy a repetir lo que dicen las compañeras, porque salimos mal, pero salimos mal también con ellos, porque fue levantarnos, violenta fue la, ni siquiera despedida, buenas tardes y buenas tardes, sin mirarnos a la cara. Pero yo lo que dije, y lo dije como Lita Boitano, porque me salió del alma y porque además era lo que pensaba cuando venía, digo, ustedes saben lo que pasó con Santiago y no lo dicen. Y la ministra me respondió: eso no se lo permito, en un tono realmente, es para todos, ¿no? Por supuesto, no es para mí, pero ahí es donde pegamos todos el salto, porque realmente se ofendieron mucho. Así que la verdad, compañeros, que fue un golpe, porque acá se juega Santiago y muchos otros compañeros. La dirección fue siempre prácticamente dirigida a la ministra, y además verla y escucharla exactamente igual que lo que hizo el diputado, porque, pero no, ni una palabra más ni una menos, y te piden, dice, nosotros vamos a colaborar. Pasaron ya 11 días de cuando dijo eso, por lo tanto, listo, seguiremos peleando, pero la verdad que nos destroza, y nos destroza pensando, porque que la familia escuche lo que estamos diciendo, es dramático, es muy triste, porque ellos lo están esperando, nosotros también, pero la verdad que escuche lo que estamos diciendo, me duele, como mamá me duele. Bueno, queríamos contarles que hoy vinimos acá a exigirle a Patricia Bullrich que retire a todos los gendarmes que están implicados en la represión a Cuyamén, y que aparte a su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, que además de defender a los que violaban a nuestras viejas, a los que desaparecieron a nuestros hermanos, a los que asesinaron a nuestros padres, fue el que dirigió el operativo y estaba ahí en el lugar, y hay fotos, y ella nos dijo impunemente que se bajó a saludar un gendarme y que siguió derecho a Bariloche. Vinimos a exigirle que aparte a los gendarmes, que aparte a Pablo Nocetti, y que reconozcan que ellos son los responsables de la desaparición de Santiago, porque es una desaparición forzada y porque fue el Estado. Por eso queremos convocarlos al acto que vamos a hacer el primero, cuando se cumpla un mes de la desaparición de Santiago, porque hasta que no aparezca no vamos a bajar los brazos. Y agradecerles a ATE y a todos los compañeros, trabajadoras y trabajadoras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que están donde tienen que estar. Los organismos, les agradecemos por acompañarnos. Hey. que los medios o los otros medios que están arriba nos han pedido que los esperemos un poco, porque ah, claro, hay que ir a la marcha. Bueno, primero muchas gracias por el aguante a todas y todos. La verdad fue una reunión sin ningún resultado, una soberbia total, pero yo quiero decirles, por lo menos lo hemos dicho ahí arriba, que esto se circunscribe al discurso que empezó allá por el 2015, cuando Macri trató y dijo que se iba a terminar el curro de los derechos humanos. Y si uno analiza cronológicamente cómo se fueron dando situaciones de avasallamiento, de persecución, de represión, de maltrato y tortura a jóvenes en las villas por medio de la prefectura, cosa que la ministra le vino bárbaro porque dijo, no, somos contundentes, hemos separado a esta gente por la denuncia que hizo la Garganta Poderosa. Dijo otra cosa, pero después se lo van a comentar. Garganta Profunda, dijo la ministra, no conoce bien. Esta es la ministra. Y ¿saben qué? Todos le planteamos de que está seriamente, va a estar seriamente cuestionado, y no muy más temprano que tarde, el presidente de la Nación, porque acá, lo dijo muy bien Charlie de Hijos, Pablo Nocetti, se lo dijimos varios, y yo tuve que volver a repetir la pregunta porque a mí no me contestó nada, y le dije que evidentemente después que se descubra que Pablo Nocetti tuvo que ver con las órdenes dadas, la que le sigue en orden es la ministra Bullrich en un juicio político. Sin embargo, sepan, y esto quiero socializarlo, que la ministra se encargó de ningunear a la justicia, cosa que muy bien las compañeras le dijeron, quédese tranquila que para eso vamos a viajar, vamos a hablar con el defensor, con Otranto, con quien sea. Acá estamos hablando con los responsables políticos de esta situación. De manera, yo quiero decirles por lo menos a todos los compañeras y compañeros que hemos dejado todo lo que teníamos que dejar arriba. Con esta gente no se puede dialogar en absoluto. Es más, el ministro Garabano se dio el lujo de levantarse y irse él enojado, cuando los que lo teníamos que ir enojados, por supuesto, nos fuimos nosotros. Y ¿saben qué? Por una cuestión de conocimiento se fue y saludó a Estela nada más, y los demás, por supuesto, que nos ninguneó. Estas son también las cuestiones que todo el mundo tiene que saber. Pobre Estela, por supuesto, le tiró la mano, que es más que educada, y se la dio. Esto es lo que vivimos hace un rato, y esto es lo que lamentablemente le tenemos que contar a Sergio Maldonado, a Germán Maldonado, a los chicos del Puló, que están esperando a ver qué iba a pasar con esta reunión que se suponía que podía sacar algo. No, señores, ese negacionismo que puso en práctica aquel ministro de Cultura, ¿cómo es? Lo pérfido. Gómez Centurión, el mismo Macri, continúa, niegan absolutamente todo y lo hace con un caradurismo total, que no le importa qué pueda suceder en las elecciones. Y esto tiene que ver con la falta, y esto por ahí también como militante lo tenemos que decir, de una cultura crítica política. Dios quiera, voten a quien sea, pero que haya realmente un revés en octubre, porque esto decía José Schulman recién. José está siendo amenazado, creo que todos lo saben, toda la solidaridad. Esto se va a poner peor. Así que, nada, le exigimos al gobierno, y ahora sí, a una reunión con Marcos Peña, que es con quien en realidad la pedimos, y que él nos dé respuestas directamente del presidente de la Nación acerca de Santiago Maldonado. A Santiago Maldonado se lo llevaron con vida, y con vida lo queremos. Muchas gracias.